El día 13, el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea ofreció un banquete en honor de las delegaciones de partidos de diversos países en visita a Corea con motivo del Día del Sol. Fueron invitados a la comida miembros de las delegaciones del Partido de Socialistas de la República de Moldavia, el Partido Socialista Nacional Unido de Nepal, el Partido Revolucionario Popular de Mongolia, el Partido Jatia de Bangladesh y el Partido Unido Islámico de Irán y el embajador mongol Surengin Chowgerel y el iraní Seyed Mohsen Emadi en Corea. Asistieron al banquete Ri Su-yong, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y otros funcionarios de su Comité Central.